Teseo 103.3. Bueno, estoy con una mesa de lujo. Estoy en total desventaja porque todo lo que ellos y ella sabe no lo sé yo, pero quiero que la sociedad sepa cómo se ha elegido al nuevo fiscal general, lo que representa la fiscalía. Es que no dimensionamos lo que puede representar la fiscalía. Yo fui juzgada, no se atrevieron, pero fui citada para abrirme proceso por un grafiti que decía fiscalía rima con porquería. Y creo que estaba muy bien dicho. Estamos con Iván Lima. Hola. Muy conocido y reconocido. ¿Docente? ¿Sigue siendo docente en la Católica? No, ya no. ¿Ya no? Ya no. Pero volveremos algún momento. Esperemos que pronto. Marcelo Arequipa. No me gustan los opinadores, pero siempre invito a Marcelo. No sé qué tiene. Tiene mucho carisma. Él es politólogo. Bienvenido. Hola, María. Muchas gracias. Y una estudiante, justamente de Marcelo, Catalina Rodrigo. Y Machicado, me parece fabuloso que esté una voz joven acá. Gracias. Bienvenida. Iván, lo primero que quisiera que tú nos expliques, le expliques a la sociedad lo que representa la fiscalía para la sociedad. ¿Qué significa la fiscalía? ¿Qué es la fiscalía? A ver, es el titular de la acción penal. El poder penal del Estado está en manos del fiscal. El fiscal decide qué es delito en una sociedad y qué no lo es. En temas importantes, por planteártelo en la voz de Claudia Paz y Paz, que fue una de las mejores fiscales en la región de Guatemala, a partir del trabajo en la fiscalía, logró construir una sociedad más democrática que puede interpelar al poder. Si el fiscal general va a combatir en serio la corrupción, si va a cuidar a los más débiles de una sociedad en serio, o cambian los paradigmas dentro del poder penal. El poder penal en este momento está ensañado con los más débiles, los 18.000 privados de libertad en las cárceles te lo dicen, y nos estamos contentando con un discurso bien limitado y bien pobre. Hay un caso que es emblemático en este momento, el Chumita. La mamá es aprehendida en Argentina y le dan permiso de 30 días para que venga a Bolivia. El fiscal es el que tiene que decidir si va a seguir persiguiendo a los más pobres en este tema de política de drogas o va a tomarse en serio el combate al lavado de dinero, al cual no perseguimos en este país, al tráfico de las grandes mafias organizadas que no perseguimos en este país, o va a seguir teniendo en las cárceles a mujeres, hay 1.800 en las cárceles de Bolivia, como la mamá del Chumita. Ese es el rol del fiscal general, decidir si va a perseguir al débil de la sociedad y al que no puede defenderse o si va a empezar a hacer las cosas en serio. Es mucho más importante que el defensor del pueblo. Definitivamente, el defensor es un recomendador y tiene que ir un a la adornito. Asamblea. Pero no, el fiscal es el dueño. El fiscal decide a quién en juicio y a quién no en juicio. Ve el caso de Kiborax. Él decidía si llevaba a Carlos Mesa a juicio o no. El único que puede limitar el poder del fiscal general es la Asamblea Legislativa por 2/3 de votos. O más adelante el presidente del Estado, el próximo presidente, podrá decidir si mantiene al actual fiscal o cambia a fiscal. Estamos con Iván Lima, escuchando la importancia de la Fiscalía General. Ahora, Iván, de todo el aparato de justicia, ¿tú dirías que el fiscal general es la figura más importante? Sí, porque es el único que actúa a título personal. El otro ente fundamental es el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Penal del Tribunal Supremo y en algunos casos la Sala Plena, 9 magistrados, 2 magistrados son los que le dicen al fiscal si tiene razón o no. Pero eso es muy tarde, o sea, te llegan los casos a la Corte Suprema después de 4 o 5 años con suerte. O sea, es un poder que es el final, pero es el más débil porque no interviene en los actos importantes. El que tiene la potestad más amplia es el fiscal. Y en esto viene la principal crítica al sistema de justicia penal boliviano. En el mundo, no te diré en el mundo, pero en los países que han construido sistemas democráticos, tienes al fiscal con tanto poder y fuerza como al defensor general. El fiscal y el defensor, el jefe de la defensa pública, tienen el mismo sueldo, suelen tener presupuestos muy similares y tienen que tener el mismo poder. Porque lo contrario es distorsionar un sistema contradictorio. Cuando tienes el fiscal que tiene el presupuesto que tiene, alrededor de 30 millones, y el defensor con 58 abogados en la defensa pública para todo el país, tienes lo que tienes ahora. Tienes un sistema penal abusivo, arbitrario, que no defiende los derechos humanos. En respondiéndote, el fiscal general de este país, de un país como Bolivia, con las características que está teniendo de profunda debilidad institucional, es definitivamente el que va a construir y va a definir quiénes son candidatos en la papeleta de octubre del próximo año. Es muy fácil para el fiscal inhabilitar a un candidato o habilitarlo o llevar o dejar que vaya de candidato. Es un rol profundamente político. ¿La fiscalía representa a la sociedad o debería representar ese sentido de bien común de la sociedad? Sí, en nuestra constitución está pensado así. El procurador general defiende al Estado y el fiscal general defiende a la sociedad. Yo me he encontrado en la fiscalía con fiscales que no saben qué es la fiscalía, en serio. O sea, lo saben menos que yo. Bueno, ¿fiscalía rima con porquería? No me animaré a decir eso. Creo que hay 508 fiscales, te aseguro que yo conozco por lo menos 200 que son de primer nivel y no podría llegar a decirlo. Esos 308 que son un desastre, que deberían irse ayer, sí riman con porquería, pero no son todos. Creo que generalizarlo sería malo en este momento. Marcelo, Arequipa, ¿fiscalía rima con porquería? La justicia, yo diría, en realidad, ¿no? En general, por eso lo ampliaría un poco más allá, en realidad, incluso más allá de la justicia. Todos los operadores de justicia, ¿no? Todos los operadores, jueces, fiscales, ayudantes dentro del Poder Judicial, todos creo que tienen algo que ver ahí. Catalina, ¿fiscalía rima con porquería? Yo concuerdo con Iván en que hay casos y casos. Por ejemplo, tener una fiscal mujer en algún momento sería un avance muy grande. Por favor, dedico a la pacajes. Las mujeres no han representado hasta hoy en un sistema liberal la diferencia más que biológica. No obstante, creo que se podría visibilizar algunas cosas. Claro, lo de Guatemala. Porque... Claro, pero no implica el ser mujer o hombre. Sí, vamos a entrar a eso. Pero acuerdo. A ver, o sea, tenía en sus manos Adriana Salvatierra la decisión, porque no me cuenten, ha sido un simulacro lo que ha sucedido en la Asamblea Legislativa. Y está Catalina Rodrigo Machicado, que es estudiante de Ciencias Políticas, para explicarnos qué trabajo has hecho en la elección de fiscal. A mí me hubiera encantado llevar el estudio de la radio, instalarme ahí, pero no me da ya la vida, no me da ya el cuero. Lo he hecho con la elección de jueces, donde he visto una elección ridícula, absurda, paródica. ¿Cómo ha sido la elección de fiscal? Bueno, la verdad es que lo que nosotros hemos hecho ha sido no solamente ver el caso acá en Bolivia, sino verlo y compararlo con otros países. ¿Y por qué eso es importante? Porque nos da un paradigma a cómo podríamos mejorar. Concuerdo contigo en que la verdad que es un proceso muy complicado y a veces incluso lo que Iván decía, lo del examen, no es necesariamente... Pero entra más que a tu punto de vista, entra a tu trabajo. ¿Qué has hecho? Hemos revisado, por ejemplo, cuáles son la convocatoria, cuál era la convocatoria y cuáles eran los requisitos para ser fiscal general. Y hemos visto que, por ejemplo, entre los que los candidatos habían solo 47 hombres y 6 mujeres. Muchos de ellos eran, digamos, de los varios departamentos que habían, pero de Beni de Tarija no había ninguno. Y la edad, eso era algo súper importante que hemos visto, variaba desde los 39 años hasta los 60 años. Pero la mayor parte de los candidatos eran mayores, ¿no? Y pero a ver, esos son los locos que se han ido a postular. Le vamos a preguntar a Iván por qué lo ha hecho, porque hay que ser medio suicida, ¿no? Yo, por ejemplo, me he postulado a Defensora del Pueblo por divertirme, porque en serio, nos divertiremos un poco en este país. Pero ¿tú has hecho el estudio de cómo se ha seleccionado? No, hemos hecho el estudio acerca... Sí, bueno, en parte cómo se ha seleccionado, pero también más cuáles eran las características generales, ¿no? De todos los postulantes. ¿Pero por qué estudian algo tan irrelevante que no nos lleva a ninguna parte? No, pero esa es la segunda parte también en realidad, ¿no? Claro, esa es la segunda parte, porque una es, digamos, revisar los currículums y lo que decíamos hace un momento, ese tema de incluso encontrarnos cosas tan circenses que había un señor que una página tenía de currículum, una página. No tenía nada más y no tenía datos precisos y había pasado hasta la última fase en realidad, hasta la última fase llegó al plenario de la Asamblea Legislativa. Uno no entiende, digamos, esas cosas anecdotarias que pasan, ¿no? Luego la segunda es ver el proceso en el cual se va, es decir, las etapas, que como tú decías, ese simulacro que Adriana Salvatierra establece, digamos, en el legislativo, ¿no? Adriana Salvatierra le ha puesto cara. Yo creo que esta gente no tiene la dimensión de lo que es tener tu cara. Es lo único que tienes. Ponerle cara a una selección como esa es una vergüenza. Vayamos entonces al examen, porque aquí el problema no está en quién se postula. El heladero de la plaza tiene derecho de ir porque estamos en una democracia. Y bueno, si tiene algunos requisitos, puede presentarse. Otra cosa es que lo... Claro. La selección implica la responsabilidad política. Sí. Entonces, Marcelo, vamos a hacer una ronda. ¿Cuáles son los aciertos y las deficiencias en esa selección de los y las candidatas? A ver, yo creo que hay más bien muchas deficiencias, porque lo que estamos haciendo es... ¿Aciertos ninguno? No. Yo lo que encuentro es que, bueno, lo que por lo menos nosotros concluimos es que están haciendo casi el mismo procedimiento, digamos, de check, de... tiene, no tiene, como si fuera para elegir Tribunal Supremo Electoral, como si fuera para elegir Procurador, como si fuera... Es decir, no hay mucha diferenciación ahí cuando, como decía hace rato Iván, el tema de la carga procesal penal, el tema de la relación que tiene el Fiscal General del Estado con la sociedad, es una relación directa. Entonces, tienes que hacer una valoración respecto a este tema. ¿Por qué? Lo que haces es agarrar currículums y revisar solamente el currículums y ver checks. Luego lo siguiente que haces es hacer un examen memorístico. Es decir, yo en el celular ahorita puedo tener todos los códigos. No necesito, digamos, ahí grandes problemas. Claro, realmente no necesito. Yo tengo todos los códigos ahí. Lo que sí necesito es hacer práctica. Es decir, ser realmente, demostrar realmente que soy bueno en la práctica. ¿Para qué? Para intentar impartir justicia. No bueno para intentar impartir injusticia, es decir, lo que decía hace rato también Iván, es decir, eso es lo que necesito y eso no se ha valorado. Quiero que me digas cuáles son, de manera, así con metodología, si quieres 5, 6, 3, 8, deficiencias en la selección del fiscal general, el señor que tiene la picota sobre tu cuello y el mío, porque el fiscal general no solamente, a mí digamos, no es que actúa sobre casos como el de Carlos Mesa, que finalmente Carlos Mesa puede revertir a su favor un juicio. A mí me preocupa lo que pasa con la mujer que ha matado a su marido en defensa propia. A mí me preocupa lo que pasa con la mujer que ha abortado. A mí me preocupa lo que pasa con el doctor Jerry Fernández, el médico. Es decir, me preocupa la vulnerabilidad de toda la población. Sí, tienes toda la razón. Dos cositas nada más. No, quiero que me señales. Sí, por eso, dos. 10 o 5 o 3 errores en la selección. El problema aquí es la selección. Ya. El primero, un examen memorístico. Yo creo que eso está muy mal hecho, muy mal planteado, ¿no? El segundo... intentar abrir, como fue, digamos, el caso de Estados Unidos, que lo tenemos un poquito más cerca, el tema de que los fiscales estén dispuestos a ser escrutados absolutamente en todo. Las relaciones familiares, las redes sociales que ellos tienen, por ejemplo, también. Hay una cosa que es bien importante en este país, las relaciones que tienen los abogados entre ellos y las relaciones que tienen los abogados con los políticos. Que creo que eso tiene que estar bien clarito un poco para tener, digamos, una percepción distinta, ¿no? La impugnación y la trampita que estaba en su estudio. Exacto. Te va a tocar tu turno para que nos digas. Esa parte que digo, es segundo punto. Y el tercero que me animaría un poco a decir también es el tema de la entrevista, ¿no? En el tema de la entrevista, me parece que siguen repitiendo esa lógica memorística del examen escrito. En realidad, no hay ahí adentro, digamos, algo que sea realmente jugoso, interesante, que uno pueda decir, que uno pueda tener por lo menos una percepción de que ese hombre va a impartir justicia, ese hombre que a la señora, al señor que está yendo, digamos, al estrado penal, va a tener la sensación de que al entrar al estrado judicial no va a tener, digamos, una sensación de injusticia, sino va a tener una sensación de justicia. Marcelo, ¿quién ha elegido al fiscal general en tu percepción? Y dilo, por favor. El poder político. Ya, no, pero el poder político es el gobierno. ¿Dentro del gobierno quién? El poder ejecutivo. ¿Dentro del Poder Ejecutivo quién? El presidente. No. ¡Qué grave! Bueno, sí. vamos con Catalina. Catalina es estudiante de Ciencias Políticas y ha realizado la investigación junto a su profe, que está aquí, que es Marcelo Arequipa. Catalina, ¿cuáles son las deficiencias? ¿Tú has estado ahí sentada mirando cómo eligen? La verdad, no. Porque yo he hecho pues ese ejercicio cuando han elegido a los candidatos a autoridades judiciales. Es que es de risa. Miran su celular, van a comer sahraora. ¿Tú te atreves a señalar los errores en la elección? La verdad, sí, concuerdo mucho con Marcelo. Creo que la revisión curricular, en especial de ese candidato que solamente tenía una plana, es una casi barbaridad. O sea, no es posible que siquiera se ponga como candidato o se consideró llega a las etapas finales. Pero a ver, Catalina, yo te pregunto, ¿cómo te explicas tú que el señor Blanco, el fiscal Blanco, que era fiscal de Distrito de La Paz, haya llegado también hasta la última etapa? No me explico. No creo que haya explicación razonable. Creo que... Pero tiene que haber algún error. Es mucho... Sí, completamente de acuerdo, porque... En uno de los requisitos es que tiene que tener una trayectoria de tan solo 8 años. En Colombia, por ejemplo, la persona, el candidato, tiene que haber desempeñado 15 años de práctica jurídica en alguna rama judicial. ¿Cómo te explicas tú que Jorge Pérez, que ha sido viceministro de régimen interior del Ministerio de Gobierno, se haya sentido posible fiscal general? Creo que tiene que ver mucho con la influencia. O sea, y los contactos que se tienen, pero no tanto con los méritos. Por eso concuerdo con que un examen, por ejemplo, memorístico, no es adecuado, porque es muy fácil tener maestrías e incluso doctorados acá, pero si no se tiene una experiencia laboral, no es fácil de incluso, tener la maestría, sí, pero claro, pero incluso, digamos, la experiencia no solamente laboral, sino de vida y en la práctica, es lo que cambia absolutamente todo. Última pregunta, ¿por qué crees que tan pocas mujeres se han presentado? Porque hay, la verdad es que no sé, y eso es algo que me frustra bastante. Porque la carrera de derecho está llena de mujeres, sí. Allá, es la primera que conquistaron las mujeres a nivel académico. Vamos con Iván, ¿nos puedes señalar así la lista de errores que has visto tú en la selección del fiscal general? A ver, yo te diría que he visto con mucha esperanza el estudio que han hecho Marcelo y Catalina. Hay otro estudio que han hecho los de Fundación Construir y su red alrededor de ellos. Pero creo que hay que partir de lo relevante que es lo que tú has planteado. ¿Cómo me aseguro de que sea un buen tipo el que vaya de fiscal general? Que sea una persona absolutamente intachable, justa, que no se incline por el poder o por la billetera o por los medios de comunicación para mandar a la cárcel a alguien. ¿Cómo Adriana Salvatierra nos garantiza que va a escoger al que tenga esas características y no al que tenga más bien una relación de amistad con el ministro de Justicia o con el entorno de poder que está en este momento en el país? Y la respuesta es que el procedimiento que se ha seguido no te garantiza para nada eso. Yo creo que están siendo muy generosos Marcelo y Catalina. En la etapa de curricular, ninguno, bueno, yo sí escribí 3 libros que tienen ICBN y los adjunté, había escrito un solo libro, ninguno. Ni siquiera artículos. Algunos presentaron artículos de periódicos. Ninguno había publicado en una revista extranjera, ni por si acaso. Una novela incluso. Un candidato que presentó su novela publicada. Una novela. Pero bueno, ese parámetro ya te da un criterio. Pero lo que hizo Adriana y la universidad me pareció que fue poco serio. Tú sabes que en Latinoamérica el CEJA, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, está a cargo de la reforma penal como parte de la OEA y recogiendo mucho el trabajo de Alberto Binder, de Julio Mayer, de los más grandes penalistas. Yo soy exalumno del CEJA, pero ese curso que hice en el CEJA, en Santiago, como no viene de una universidad, no me lo puntuaron. Dijeron que no tenía ningún valor curricular. Soy alumno del Instituto de la Judicatura, que es fue uno de los pocos esfuerzos serios que se hizo en este país. Tampoco, como no llevaba el membrete de universidad, tenía valor. Entonces, creo que, contrariamente, otros títulos de universidades que yo no entiendo cómo la Tomás Frías funciona en Santa Cruz, por ejemplo, y cómo puede sacar 3 maestrías en un año Debería haber llamado la atención, debería haber llamado la atención de lo que estaba pasando. Y ese es el checklist del que habla Marcelo. No es lo mismo, ninguno de los postulantes era doctor, eso está claro, pero no es lo mismo obtener tu título con una calificación de summa cum laude y haber aprobado con 51, habiendo sido profesional o habiendo tardado como 20 años en ejercer, en estudiar la carrera de Derecho, que era un parámetro que podías ver cuando habías nacido y cuando habías obtenido tu título. Había algunos postulantes que obtuvieron el título más allá de los 44, 45 años. Entonces, puede ser que haya decidido estudiar maestro y luego estudiar derecho. Puede haber muchos factores, pero debería haber dado un parámetro de orientación, cuánto tiempo, a qué edad saliste abogado. Se ha hecho eso. La calificación de méritos era mala. Uh-huh. Desde tu punto de vista, yo tengo la percepción de que era mala en todas las elecciones, uh-huh, porque la comisión calificadora era ignorante. Sí. Entonces, a ver, si yo tengo que calificar títulos de derecho, no estoy calificada yo. ¿Por qué? Porque no sé de eso nada. Y yo no me metería a antropología, ni a comunicación, ni mucho menos. Entonces, menos a hidrocarburos, ¿por qué no llevaste a la universidad? Bueno, ahí tienes razón, Waldo se retiró y no estuvo la universidad como tal, no estuvo el CV. Hay que explicar a la población, es el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, no representa a los jefes de carrera de Derecho y no representa de alguna manera el mundo académico boliviano. Entonces, el CV estuvo, medio no estuvo. Estuvo a medias, estuvo el Comité Ejecutivo, que es una instancia política de organización de la estructura de la universidad, que siempre está en crisis, que nunca termina de cuajar su representatividad democrática, pero ellos estaban ahí. Entonces, la calificación de méritos, mal hecha. ¿Qué otras falencias has visto tú? Una vez que pasas a la siguiente etapa, que es el examen, lo han evaluado ellos bien, tienes un examen que estaba caracterizado por 120 preguntas. Se sortean desde 120, un día antes 60, en la mañana se hace un control de calidad y se imprimen los exámenes. De selección múltiple todas ellas, de las 60 preguntas al menos 20 están mal redactadas, pero no están redactadas mal por principios, porque haya un tema debatible. Por ejemplo, han puesto tres preguntas sobre la pena de delitos de la ley 1008 y en lugar de tomar la ley vigente han tomado una ley derogada. Una modificación en la ley 1008 fue... Errores demasiado graves. Muy graves, muy graves. Y de formulación también, es el Comité Internacional de Derechos Humanos, es decir, cuando no existe el Comité Internacional de Eso Derechos Humanos. Eso era la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estaban refiriendo, o el Comité Internacional de Derechos Humanos que no existe, también se referían ahí a la comisión. O sea, podías entender, si sabías derecho, qué te estaban queriendo preguntar, pero no estaban preguntando. No, eso es, imagínense, el examen estaba mal hecho. Entonces, ¿para qué diablos sirve el Parlamento? Porque yo entiendo que cada parlamentaria tiene asesores, tiene dinero para contratar terceros, cuartos, que sean personas que saben. Ahora, yo siempre le he pedido en estos procesos, y tú has estado en uno de ellos, que puedan difundir los exámenes de los postulantes, porque hay algunas cosas que yo no puedo comprender. Entre ellas, que justamente saquen la nota más alta en los exámenes, postulantes que sabemos que académicamente son los más débiles. Eso es bien sugerente. Y luego cuando empiezas a preguntar y a ver en el diálogo que siempre hablas después del examen, resulta que preguntas erradas sabían la respuesta. O sea, preguntas en las que nadie podía... claro, porque la pregunta estaba equivocada. Porque está equivocado porque conocías el examen antes. Eso es lo más grave de estos exámenes de selección múltiple. O sea, a ver, no estaban bien calificados los currículums, el mérito académico, no estaba bien hecho el examen y no había transparencia. Yo te diría que no puede haber transparencia cuando tienes 120 preguntas que conocen cuatro personas del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana 48 horas antes y que se sortean en la mañana del día del examen. Esas 48 horas nos dan un margen de posibilidades amplísimo. ¿Qué otras? Puedo llegar a pero muchas también, personas. Por ejemplo, yo creo que tantos descuidos por llamarlo de una manera, tiene que ver porque la decisión ya estaba tomada. Entonces me da lo mismo. Esto es un simulacro. Y solamente, o sea, es como en el teatro. Yo necesito que esto parezca una cocina, pero no me importa si la cocina enciende o no, porque es un simulacro, es un teatro. Claro, en realidad yo creo que había que llegar a un proceso. Quisiera terminar esto. En el has hablado del fiscal Blanco y han hablado mal de él, pero en realidad Blanco cumplía todos los requisitos y tenía sus parámetros. Es un buen ejemplo para el examen oral. Cuando haces el examen oral, ahí le ponen cero. Pero no es que estábamos evaluando ahí la popularidad de Blanco. Probablemente merecía cero, pero lo que respondió él era correcto. Es decir, el subjetivismo del examen oral era absoluto. Si tú le caías bien al MAS o a la oposición, te ponían la nota de su de su percepción personal, pero no de tu plan de trabajo, no de tu conocimiento de derecho penal o no de las preguntas. ¿Cuál era la calidad del examen oral? Porque yo he visto partecitas por los medios de comunicación, es donde me hubiera gustado trasladar a Radio Deseo para hacer una radio documental. Es decir, no me puedes dar en 10 minutos la solución a la fiscalía. No, ni a ti tampoco decir el programa que quieres hacer en todos esos años, es decir, porque se ha pedido tres cosas que son para por lo menos 3 horas, digamos, cada cosa, ¿no? Para 15 minutos. Sí, para 15 minutos. Y ahí venía un poco la lógica que decía yo, ¿y por qué primero Coca? ¿Por qué yo era el tercero en dar el examen? ¿Y por qué algunos otros al final? Claro, las preguntas estaban impresas y las sabías al principio. Tenías una ventaja comparativa muy grande de dar el examen al final, porque al final ya sabías cuáles eran las preguntas que te tocaban. Los primeros eran los que tenían que menos oportunidades de saber qué es lo que te iban a preguntar. Más allá de eso, coincido con ustedes, en 10 minutos no se puede decir nada. Es decir, yo lo que te planteo es cuántos bolivianos, como tú o yo, que nos presentamos toda la defensoría, yo en estos temas judiciales. Yo estoy convencido de que vamos a cambiar algún día la justicia. ¿Tú por qué te has presentado? Por eso que te digo, que estoy convencido de que hay que cambiar la justicia y que hay que estar en el servicio público siempre. ¿Pero no crees que te has quemado? No, ¿por qué me voy a quemar? O sea, yo bueno, no, puede ser. No, han descalificado en el examen, así, ¿no? Es que no me han descalificado en el examen. No, llegó hasta la última etapa, en realidad, ¿no? Sí. Según lo que nosotros hemos revisado, llega hasta la última etapa, ¿no? Uh-huh. Y un paréntesis a lo que decía de la entrevista, en realidad, del examen oral, ¿no? Catalina me corregirá seguramente, creo que es Brasil o Perú, donde no es un examen frente a los parlamentarios, sino es un examen frente a juristas importantes y reconocidos, es decir, gente que tiene una reputación importante, que no es necesariamente claro, oficialismo o oposición, que no es oficialismo o oposición, no importa. Pero o en Estados Unidos, cuando acaban aula, ponen delante de la barra americana, le preguntan, pero todo durante 2 días, pero 2 días intensos en los cuales llegan a ver toda la vida de este hombre para ver si iba o no. No estoy de acuerdo que haya ido, pero... Pero a ver, Iván, ¿tú crees que además la gente que te estaba escuchando, los parlamentarios, les importaba lo que decías? No, para nada, pero para nada. O sea, ninguno de los, ni al principio, ni al... ninguno de los... yo pude escuchar 3 exámenes y el mío, y realmente estaban haciendo cualquier otra cosa. O sea, no nos estaban prestando ni la menor atención. Pero imagínense, porque todo esto, o sea, la Fiscalía es una institución fundamental de los derechos humanos que se le está destrozando con estos chistes. Es muy grave, es muy grave. Iván, ¿quién ha elegido al fiscal? A ver, mira, yo entiendo que eran 40 y pico, casi 50 postulantes, pero había un tema de fondo en este caso, y creo que es un problema, yo ya lo he dicho más de una vez, que va a ser que el fiscal actual probablemente no termine sus 6 años de mandato, que solamente esté 1 año. ¿A quién le debe su cargo? Él tiene la mejor relación del mundo con Héctor Arce. Son compañeros de curso de una maestría y tienen una muy buena relación de todo tipo, son amigos, lo cual no significa necesariamente una respuesta a tu pregunta. Lo que yo te quiero plantear... Yo voy a inferir que sí. Tú no lo estás diciendo, pero yo me atrevo a decirlo. Es decir, por ahí le debe su cargo a Héctor Arce. A ver, yo te diría que hay un escenario muy claro. Nuestra Constitución dice que todos deben renunciar 3 meses antes de una elección. Todos los funcionarios deben renunciar 3 meses antes de la elección. Eso decía la primera convocatoria de la Fiscalía General. Lo decía expresamente el artículo 8, numeral 3, numeral 5 del reglamento de la convocatoria que se ha estudiado, decía que debías renunciar 3 meses antes. Sí. Si hubiera aplicado esa regla que está en la Constitución y no tienes por qué cambiarla, ninguno, bueno, salvo creo que éramos 3 o 4 que llegábamos a la etapa final de la elección del Parlamento. Porque, pero la chipa no. No, porque era presidente de la Corte de la Paz. Le vamos a pedir a Marcelo Arequipa. Estamos hablando de una de las instancias más importantes de los derechos humanos, de la cosa más podrida que es la justicia. Marcelo, te pido que te atrevas a hacer un retrato del fiscal general Lanchipa. Yo sé que eres un hombre muy ecuánime, muy a momentos te siento muy dulce y eso me agrada un montón. No eres así bestia de lanzarlo al fuego, porque estamos en manos de ese señor. Sí. A ver, sí. Danos el retrato de Lanchipa. A ver, para empezar, hay una invasión, creo, de abogados en general en Bolivia. Perdón, Iván, no es una cosa directa, pero es el Estado, en realidad, de lo que pasa en este caso, ¿no? Hay 17 abogados por cada 300 policías, perdón, 300 abogados por cada 17 policías, en realidad, en este país. Hay como 60.000, un poco más de 65.000 abogados en este país, ¿no? De los cuales 20.000 están en La Paz, ¿no? De los cuales luego hay que analizar lo que decía hace rato, las redes que tienen estos abogados, ¿no? No, y el porcentaje no es casual. De abogados que hay en el Estado. No, por eso decía, no es casual todo este lío, ¿no? Porque luego de eso uno va, digamos, si quieres, yendo hacia abajo, entonces, a lo más específico, luego ves el caso de Lanchipa. Todo ha girado alrededor de, en los periódicos y en los medios de comunicación respecto a, no es, digamos, una novedad, un poco lo que nos dice Iván, de la relación que se le identifica con Héctor Arce. No es una novedad, porque eso ya ha salido antes en los medios de comunicación, es decir, ya se ha establecido, ya han dado la alerta a los medios de comunicación respecto a este tema. Aún así, entonces, esto ha seguido. Estamos con una autoridad que no es neutral respecto no, del gobierno. Exacto. La primera cosa, ¿no? Primera no cosa. Es neutral. No. Segunda cosa. Yo no creo que sea un tipo preparado para el cargo. No creo que sea porque él, en términos académicos, tiene una maestría en Derecho Constitucional. No tiene muchos estudios en el tema penal, si quieres, en términos académicos. No tiene. Es presidente de la Corte Departamental de La Paz, ciertamente, pero no creo que tenga, digamos, realmente el manejo adecuado para llevar el tema de lo penal. Ha llevado el tema del Diremar, que es una cosa totalmente distinta a esto que tiene que ver, digamos, con el tema penal y con la relación directa con la ciudadanía, ¿no? No lo ves. Tercera cosa, lo primero que dice al saber que ya es elegido, lo primero que dice es que los va a despedir a los otros fiscales departamentales. Una medida totalmente política. Una medida absolutamente política. No hace el menor intento por establecer un mensaje de que se va a conectar realmente con la sociedad Pero va a intentar manejar esto. Con el desprestigio con el que estaba Blanco en ese momento, esa declaración no necesariamente... Yo que soy, digamos, plebeya, fuera de todo... Dices, bueno, porque tiene que dar un mensaje de renovación. Sí. Sí o sí, aunque sea un mensaje chuto. Sí, María, pero es que tienes que explicar primero cuál es el contexto en el cual tú te vas a desenvolver. Lo decía bien hace rato Iván y también le leía hace tiempo. El fiscal general hoy día no puede agarrar rápidamente y hacerlos renunciar a los otros fiscales departamentales. La ley tiene un problema ahí adentro, es decir, está ahí establecido. No puedes barrer con los fiscales departamentales de una sola vez. Marcelo, más no elementos sobre Lanchipa, a nivel, digamos, de su atmósfera, digamos, subjetiva, personal, si nos puedes dar algunos elementos. Porque esto tiene mucho más que ver de lo que nos imaginamos. Sí. ¿Qué pasa si, y ahí yo quiero preguntarle, Iván, un elemento, dame de su universo personal? No es una persona que haya salido en un término de lo que decías rato, Iván, en el tema de cuánto tiempo ha durado, digamos, estudiando derecho desde que nació. Salió bastante mayor, no salió realmente él en un tiempo prudente, digamos, como se suele decir, es decir, no tiene una carrera ha debido ser un poquito típica. Lento, es decir, ha debido ser un poquito lento en el tema del estudio del derecho, ¿no? Entonces eso te da varias pautas. Pero a mí lo que más me genera realmente un problema interno es la sensación que yo tengo cuando sé de él y cuando un poco veo el contexto en general. Y no es una sensación que yo diga, este tipo va a impartir justicia y me siento protegido. No es eso. Ahora, yo quisiera decir una cosa. Yo creo que habría que sacar los crucifijos de los juzgados y ahí va mi pregunta, Iván. Es decir, ¿se puede ser fiscal general y ser, por ejemplo, antiabortista? ¿O se puede ser fiscal general y se puede ser homofóbico? ¿Se puede ser fiscal general y puede uno tener una confesión religiosa? Y cuando yo hice un estudio en el Parlamento y les preguntaba, por ejemplo, a una diputada cualquiera, ¿y usted qué piensa del aborto? La respuesta era, yo soy católica. No, a ver, un ratito. No está pues usted representando a la Iglesia Católica en el Parlamento. Usted está representando, no sé, un partido, una población, un lugar, lo que quiera. Pero sí. No a la Iglesia. Respecto a ti, ¿cómo te ves en eso? Porque cuando yo te escucho, bueno, me atrevo a tutearte, cuando yo te escucho me siento muy seducida por esa velocidad, esa capacidad de relación, pero me frena mucho, y yo hay que sacar los crucifijos de los juzgados. Definitivamente, y hemos coincidido en eso, y también de las universidades. Hay algunas materias en las cuales la vida de las personas no debe pasar o no debe trascender a ser una fuerza impositiva. Creo que en el tema de la fiscalía había que tener un debate de esta altura y de este nivel. El fiscal general es el que va a aplicar o no el tipo penal de aborto que tenemos en nuestro código, y una instructiva del fiscal general estableciendo que, por ejemplo, que se hizo ya en algunos países, que jamás se puede aplicar detención preventiva en un caso de aborto, o que jamás debería merecer pena de cárcel una mujer que se hace un aborto, debería ser algo que conozca la población antes de que esa persona asuma el cargo. Claro. Y lo propio, lo que se está planteando en relación al colectivo GLBTI que está en este momento en los estudios que hace la Corte Interamericana con el promedio de vida más bajo del mundo, no de la región. Una persona trans en Latinoamérica tiene un promedio de vida de 30 años, estaba en 35, ha bajado a 30. Entonces, eso estamos hablando de una situación de grupo vulnerable demasiado grave como para no tomar medidas. Una instructiva del fiscal general debería ser regular, que es un crimen de odio. Hay crímenes de odio, ¿por ejemplo, y por qué no? ¿Cómo actuaría en el caso tuyo? Digamos que fueras el fiscal general. ¿Cómo actuaría en ti tu elección religiosa? En los términos que te he planteado, yo no creo que el aborto tenga que ser algo bueno, que estoy en contra del aborto, pero creo que ninguna mujer debe ser ni encarcelada ni sometida a detención preventiva. Creo que ese es un camino que debería seguir el católico que sea fiscal general. Castigar, en el caso del Chumita que te decía que está tan mediático, a la mujer por pobre, es algo que no debería ser parte del discurso penal. Ese es el discurso que la población estaba esperando. ¿Cuál va a ser tu instructiva sobre la política de drogas en relación a la mujer? ¿Sabemos eso de Lanchipa? ¿Qué piensa o no sabemos? Es una caja negra. El problema es que no podemos saberlo porque él no es un litigante. Él, a diferencia de otros candidatos, no ha litigado en materia penal. Él era un experto en tributario. El presidente Morales lo nombró como magistrado del Tribunal Constitucional en esta época de transición, luego asumió funciones en las salas administrativas de los tribunales de la paz y nunca ha litigado un caso penal. Entonces, si tú me muestras los casos en los cuales él ha dictado autos supremos, autos de vista penales como juez, o casos que ha defendido como abogado penalista, yo te diría que, me voy a comer mis palabras, pero nombrar como jefe de los litigantes en Bolivia a alguien que nunca ha litigado parece que no es una decisión responsable ni del poder político ni de Adriana en concreto, que es la que va a llevar el peso de esta decisión. Le ha puesto la cara. Adriana se está quemando. Estamos con Catalina Rodrigo Machicado, estudiante de Ciencias Políticas, Iván Lima, ex profesor de la Universidad Católica, ex candidato a fiscal general, y Marcelo Arequipa Azurduy, politólogo, para analizar la elección del fiscal general, que ya ha pasado, porque a mí me gusta hacer las cosas en reposado y porque el fiscal general yo creo que es la figura más importante de los derechos humanos en un Estado, desde mi punto de vista, es muy grave. Ahora, estos han sido unos irresponsables, se aplazaron. ¿De dónde deberían salir los fiscales, las fiscales? ¿Cómo podemos hacer? Porque si tuviéramos... Es decir, tal vez no podemos resolver todo el aparato de justicia, pero si resolveríamos fiscalía, no resolvemos todo. No, parte, sí. Es un avance. No, es que resolver, porque increíble. Te imaginas un fiscal o unos fiscales en cada proceso, capísimos, con medidas de investigación. La fiscalía trabaja con la policía, trabaja con el IDIF, o sea, es uno de los brazos más importantes. Exacto. Si resolveríamos fiscalía, tendríamos la mitad o dos tercios del camino ganado. Sí. ¿De dónde deberían salir? Empezamos contigo, Marcelo. ¿Qué deberíamos hacer? O sea, ¿lo han hecho mal? ¿Son unos irresponsables? ¿Han elegido a alguien a quien le van a poder hacer la llamada? Y le van a decir, haz esto. Sí. Yo tengo la impresión de que tenemos que dejar de hacer demasiada búsqueda de popularidad en estos casos. Tenemos que un poco parar, frenar un poco el impulso que tenemos, bueno, que tienen en realidad en el poder político, en realidad, porque ellos son los que operan, para elegir estas cosas muy a la rápida, muy de manera improvisada. Y lo que se tiene que hacer es hacer, creo yo, una reflexión de todo lo que se ha hecho hasta el día de hoy en el proceso de la elección de fiscales, desde la anterior constitución, esta constitución que tenemos hoy día, y mejorar esto, pero mejorarlo de manera seria. Porque es ahí donde nosotros se va a decidir. ¿Cómo? Exacto. Que yo te estoy pidiendo exacto. Que me digas. A ver, una de las cosas que a nosotros nos parecía que es muy importante es que ese examen, esa entrevista, no sea esa entrevista, sino que sea más bien un examen, como te decía, frente a abogados realmente respetados, incluso frente a víctimas de que han sido, digamos, víctimas de injusticia. Es decir, para que se sepa realmente en lo práctico cómo opera un fiscal general y cómo tomaría una decisión, no motivado por criterios, digamos, políticos, sino motivados por la búsqueda de la justicia. Creo que esa es una cosa muy importante. Pero ya sabes que, Marcelo, tengo la sensación de que abrimos el bolso de nuestra sociedad, elijamos jueces, elijamos fiscales, parece que no tuviéramos la gente. Es que yo me quiero, me preocupa mucho. Sí. Que no tengamos un de dónde sacarlos. Cuando hay, ¿no? Es decir, cuando yo creo que realmente hay abogados que en este país que son muy meritorios, que merecen realmente un cargo importante en este país. Exacto. Pero eso es justamente porque todo el proceso, bueno, aparte de Iván, digamos, que revisando un poco realmente el avance de su trabajo es distinto respecto al resto. Pero aparte de eso, es decir, no hay un incentivo para que alguien participe. Ya no te digo solamente de fiscal. No. Ya no te digo ni siquiera, porque no tengo ninguna sensación de que eso va a ser para mí, va a representar un trabajo independiente. Yo tengo la sensación más bien de que voy a estar con una picota en la cabeza todo el tiempo, de que aquello que haga va a ser, digamos, que sea contradictorio o que vaya en contra del más poderoso, digamos, del momento, va a ser, digamos, contraproducente. Pero yo creo que el más ahí, el más va a perder por eso. Sí. No va a perder porque se presentó Carlos Mesa, el más va a perder por la irresponsabilidad con la que se han manejado todos los cargos públicos electos. Gran parte del determinante respecto a lo que la gente puede ir el siguiente año a votar, creo que va a tener mucho que ver con eso, con el tema otra vez de la sensación, como te decía. Ya ni siquiera la fiscalía, si me preguntas para otro cargo en la función pública hoy día, yo te diría que no. Al Tribunal Electoral seguro que van a tener que elegir pronto. El Tribunal Electoral. Ya ni bueno, eso. Pasaremos a Catalina. Sí. Catalina, ¿cómo se debería elegir en el estudio? ¿Qué es lo que ustedes han visto? ¿Qué se hace bien en otros países? Todo el mundo la tarrea. El poder político siempre tiene esa tendencia a querer devorarlo todo. Creo que en otros lados realmente el poder judicial está, o sea, es completamente independiente del Ejecutivo y eso es algo en lo que estamos fallando acá. ¿Qué has visto tú en la comparativa? Por ejemplo, en Francia hemos visto que no se tiene un solo fiscal general, se tienen varios fiscales, o sea, no hay uno a la cabeza. Y eso les da neutralidad, es decir, ellos tienen sus propios contratos con el Estado por un tiempo definido, pero no hay una dependencia a quién está en el poder. Entonces eso, como en Estados Unidos que no hay un tiempo límite para el cargo, les da realmente la posibilidad de plantear procesos y ayudar a la gente como debería hacerse y no estar, digamos, dependientes de algún cargo, como Marcelo decía, de que su cargo dependa de a quién le agrade o no. Yo realmente creo que sí existen personas que pueden llenar ese Varios fiscales generales, ¿qué otras cosas has visto en la comparativa? Bueno, en Perú, por ejemplo, el proceso de habilidades, de evaluación de habilidades y destrezas y conocimientos, se hace mediante un examen escrito, pero este está hecho por abogados independientes al Estado y realmente prominentes. Es decir, eso es algo que yo creo que debería aplicarse acá, porque como comentábamos antes, aquellos que estaban en la asamblea viendo el examen realmente no les interesa ni tampoco saben del tema. Entonces, ¿cómo es posible que podamos elegir a alguien cuando no hay ni siquiera ese interés, ¿no? O ese conocimiento detrás. Iván, ¿de dónde sacamos a los fiscales? ¿Cómo hacemos para fabricar fiscales que valgan la pena? En realidad todo el servicio público está muy demerituado, que sea loco, y gracias por el calificativo viniendo de ti, es bastante honorable eso. Es algo que nos está pasando, está muy demeritado el servicio público. Si tú le dices a los jóvenes como Catalina, vengan al Poder Judicial, vengan a servir al Estado, te van a decir, pero ¿por qué me deseas el mal? Yo quisiera ir a una empresa, yo quiero ser del servicio exterior, yo no quiero estar en algo que está tan podrido, que está tan contaminado. Entonces, ¿cómo traes tú a tus mejores recursos humanos al poder, al servicio público, si no les ofreces institucionalización, si no les ofreces una buena política salarial, si no les ofreces un sistema interesante de jubilación. ¿Cuánto debería ganar un fiscal? Ganan bien. En este momento están ganando un promedio de $1,500, $1,700. Pueden llegar a 2,000 y poquito más. ¿Y cuántos casos atiende en promedio? Depende, fiscal? Depende. Si tú ves el fiscal del asiento fiscal de Orinoca, creo que debe haber unos 2 por año. Pero si ves en el tema, es que es una de las locuras. Es otra cosa también. Es otra cosa. Es una de las locuras que hay. Pero si tienes, si ves al fiscal del norte integrado, al que ve todo el norte integrado, no solamente Montero y Guarnés, debe estar viendo unos 18,000 casos a 20,000 casos por mes. Entonces, estamos hablando de... ¿Un fiscal en La Paz de los que con los que yo me topo y le grito y todo lo que hago? Por lo menos debe estar viendo unos 1,000, 1,500 casos al mismo tiempo. ¿Cuántos casos puede humanamente manejar un fiscal? Hay un promedio que se ha hecho en la región, en el CEJA justamente, que es 323 casos. Y dependiendo de la complejidad del caso, dependiendo de si es tiene víctimas, si tiene muertos, si tiene patrimonial, hay que ver. Pero un promedio, te diría, en una población pequeña que no puedes tener tanto grado de especialidad, no debería superar los 323 casos. Ese es el promedio que han calculado. Esto significa más o menos la posibilidad de que la justicia sea eficiente, que pueda tener un resultado a la víctima y que haya acceso a la justicia. Lo que no estamos vislumbrando en el país es que nuestro mapa de justicia está distorsionado. El Alto, el Norte Integrado, Quillacollo, tienen un exceso de trabajo y se nos ocurre crear una fiscalía o un asiento fiscal en Orinoca o en algún pueblito del altiplano que ya no tiene la población necesaria. Tú has hecho una pregunta de fondo, ¿cómo vamos a cambiar esto? Porque esto lo tenemos que cambiar. O sea, no podemos seguir estando en un estado de injusticia manifiesta y extrema todo el tiempo. Y yo le decía a todos los amigos que les interesa el bien público que como ciudadanos tenemos que exigirle, hay elecciones al año, al MAS, a Mesa y a los que se presenten, un modelo de justicia. Porque esa es una decisión política. Este pacto de Moncloa o lo que hubo en Bolivia cuando decidimos elegir autoridades decentemente y no al dedo, tiene que funcionar. Eso es el primer elemento, que haya un pacto político por la justicia entre todos. Porque lo han convertido en un simulacro, ¿te das cuenta? Absoluto. La metodología está bien, pero es una cáscara. Absoluto. Ver, Marcelo, pero perdón, Iván, ¿pero de dónde sacamos? ¿No hay la gente o hay la gente? Mira, yo creo que hay la gente, pero tenemos que darles condiciones mínimas. Luego del pacto político, lo que tú estás planteando es central. Si tú ves la región, República Dominicana, casi peor que Bolivia, con una justicia ahora que está comparándose con la de Costa Rica o la de Chile, que son buenas. ¿Por qué? Porque han construido una escuela judicial y fiscal como la gente. Una escuela fiscal que se encargaba de hacer que los abogados piensen en una solución al problema, no en una tramitación de caso. Lo que estamos enseñando en las universidades últimamente es cómo se tramitan los juicios, cómo se lleva el papelito y cómo se lo recoge. Lo que necesitamos es que los jóvenes y los abogados sean tengan una mente de solución del problema. Reflexiva. Que la posibilidad de entender, o sea, el problema... ¿Me estás diciendo que la solución está en la reforma de la carrera de derecho? Entre otras cosas muy importantes. Para llegar a una solución necesitamos que los alumnos de derecho pasen por una escuela judicial y fiscal que los forme para resolver los problemas de la gente. Ese es, te diría, el punto uno de un plan de reforma judicial. No es el punto uno dar más presupuesto, porque se lo gastan en macanas. No es el punto uno llenarlos de computadoras o darles infraestructura que no van a utilizar. Yo creo que el tema de la justicia parte por el recurso humano, porque la gente entienda que esas personas que van a ser jueces o fiscales tienen que abstraerse de este mundo como lo estamos conociendo en este momento. ¿A qué me refiero? Lo que ha hecho la Suprema de Estados Unidos para Kavanaugh o lo que se hace en el mundo para elegir fiscales es revisarles sus impuestos, es revisarles su vida familiar, es revisarles cómo tratan a sus hijos, es revisarles cómo han sido de alumnos y cómo han sido de compañeros en las clases. Es ver la integralidad de cada candidato para escoger gente que no se deje corromper de ninguna manera. Ahora, Iván, ¿por qué no te han escogido a ti cuando, bueno, por lo menos yo sé, seguramente mucha gente sabe, que tú tienes afinidad con el MAS? Entonces, ellos tenían más de un candidato y tenían un candidato mejor que Lanchipa para escoger de su propia frutero. Mira, ¿Por qué eso de buscar el más? No sé, explícamelo. Mira, yo de verdad que podrías decir de que soy una persona que me interesa lo público porque tengo que trabajar con la justicia desde hace 21 años estoy metido en esto y también podrías haber dicho lo mismo cuando, si me hubieras conocido en el 97, cuando trabajaba con René Bladman. A mí me habrías dicho que era del MNR. Y he sido abogado con René y he trabajado mucho tiempo con él y con Bernardo Guayar y con todo ese equipo. Y lo mismo he trabajado en algunos momentos con este gobierno porque me interesa lo público y me interesa cambiar la justicia. No creo que tenga una afinidad tan grande como la que tú planteas con el MAS. Creo que soy muy crítico dentro del MAS a varias de las cosas que se han hecho y he estado en contra y he denunciado temas que le ha debido molestar a mucha gente, ¿no? El tema de Kiborax, si tú ves, he sido el primero en salir con Mario Espinosa a decir que era una barbaridad y por qué estaba mal. Creo que ahí me dicen que hice un comentario que les disgustó, dije que la justicia no se puede manejar por Twitter, que la justicia no se puede decidir por Twitter. Creo que eso molestó bastante a muchas personas para que no pueda ser fiscal general. Lo asumo que voy a ser una persona rebelde y que no voy a dejar, si algún momento soy fiscal o vuelvo a ser juez, que alguien diga lo que tengo que hacer. Si ese es el problema, asumo que el problema se va a mantener. Bueno, pero esto de la justicia es un cáncer. Es un cáncer. Es un cáncer que nos toca a todos y todas y que va a ser parte de la discusión política. O sea, ¿cuál es la oferta para resolver? Eso es clave. Estamos con Catalina Rodrigo Machicado, ella es estudiante de Ciencias Políticas, Iván Lima, que lo acaban de escuchar, y Marcelo Arequipa Azurduy, politólogo. De Lanchipa no podemos esperar nada, pero me gustaría un señalamiento, no sé si ustedes son capaces, yo de todas maneras también quiero señalar, porque nosotras atendemos 2,000 mujeres en Santa Cruz en un año y 2,000 mujeres en La Paz en un año. Entonces, estamos hablando, y nosotras atendemos a quien no tiene defensa. Es decir, a quien no tiene su platita para no sé qué. Estamos atendiendo muchos casos de feminicidio, de violación, muchos casos de violencia machista. Y bueno, no encontramos solución. O sea, nosotras nos vamos a la fiscalía como quien está yendo a una sesión de tortura. Es muy duro, así que sabemos también. Pero me gustaría que nos, cada uno en una ronda, yo también voy a participar en este caso, señale los problemas que hay ahorita en la fiscalía. Marcelo, ¿tienes algún problema tú en la fiscalía? No, felizmente no. Te persinas igual. ¿Has visto que la gente se persina al pasar por ahí? Y uno lo dice además hasta suspirando profundamente, digamos. ¿No? ¿Tienes algún amigo ahí atrapado sin salida? Bueno, sí tuve en algún momento, pero luego ya creo que se terminó por resolver de alguna manera, pero igual, aún así, la experiencia siempre es desastrosa respecto a este tema, ¿no? Que psicológicamente afecta mucho también a las personas, ¿no? Creo que, a ver, acabo de escuchar a Iván y a mí me viene una palabra mágica de que todo el tiempo andamos hablando de independencia de poderes y cómo está el estado del Estado hoy día. Creo que es urgente buscar independencia de personas, en realidad. Dado que no vamos a poder lograr, digamos, independencia de poderes, que es tan difícil, la independencia de las personas creo que es clave y es fundamental. A ver, explícanos, ¿no?, qué es la independencia de poderes a la que tú has renunciado, pero yo no. Discúlpame, o sea, tú renuncias. No, no la he renunciado, ti, Dios, pero por ¿cómo ahora. ¿Cómo puedes ser politólogo y renunciar, sí, a la independencia de poderes? A mí me han dicho, eso es un valor neoliberal. No. Así me ha venido a decir un masista. Yo soy anarquista y quiero la independencia de poderes. Sí, sí. ¿Qué es la independencia de poderes? Cada vez que el poder judicial actúe en buscando justicia y actúe, digamos, en el marco de sus funciones específicas, digamos, que el poder político no se entrometa en el poder judicial, por ejemplo, ni en el electoral, por ejemplo, ni, es decir, que haya una suerte de trabajo independiente entre estos, pero que también coordinen entre ellos, lo cual no quiere decir que sea entrometerse, eso me refiero. Lo que pasa es que el contexto que tenemos hoy día no da eso, no da. Algo va a tener que pasar en este país para que ocurra realmente independencia del poder. Gasolina al poder judicial. Sí. Entonces, pero para salvar realmente a la gente, porque a mí lo que más me preocupa es, realmente somos nosotros. Entonces, yo creo que es urgente, pero realmente urgente, buscar realmente gente independiente. Gente que tenga, digamos, un poco la visión más global de las cosas, ¿no? Eso es, para mí, una tarea muy, muy importante, muy urgente. Pero no lo vamos a hacer si hay esas percepciones de que se buscan, digamos, el amigo de tal o el relacionamiento más directo con cual, porque eso te da, pues, una sensación de que se va a ser muy dócil a lo que vaya a determinar el amigo. Es decir, la cabeza del poder judicial hoy día está eligiendo quiénes son, digamos, los alfiles que tienen que trabajar por él, digamos. Entonces, creo que eso es contraproducente para todos, y tú lo decías bien, si eso luego va a ser un determinante el 2019 para que la gente vaya a votar, es que realmente se están metiendo autogoles, y eso es impresionante realmente, es decir, es metida de pata contra tras metida de pata, y eso además nos afecta a nosotros mismos. Entonces a mí realmente me preocupa muchísimo eso. Yo empezaría por ahí, en realidad creo que es urgente eso, intentar cambiar eso, más allá de ver la reforma institucional, que creo que no lo van a hacer, es muy difícil pensar ahorita en eso. Yo no es que he tirado la toalla, sino es que pienso que sinceramente en las condiciones en las que están hoy día, están muy poco propensos y muy poco abiertos realmente a hacer reforma institucional y la urgencia que se necesita, ¿no? Catalina, te escuchamos. ¿Cuáles son los problemas que concentra ahorita, según tú, la Fiscalía? Yo estoy muy de acuerdo con Marcelo en que la independencia del Fiscal General es el problema más grande. Y creo, la verdad, no sé si él comparte, pero que la reforma institucional va a partir de esta independencia. Es decir, la percepción que tenemos tanto de la Fiscalía General como una porquería o la justicia en sí va a cambiar completamente cuando se demuestre y el fiscal general demuestre que responde a nosotros y no a alguien más que está sobre él o incluso se guía exclusivamente por la coyuntura. Iván, los problemas que concentra ahorita la Fiscalía. Debe haber 100, pero te voy a decir 3. La falta de institucionalidad. El artículo 33 de la 260 dice que el fiscal departamental se elige por concurso público. Ramiro no lo hizo en 6 años, no le interesó institucionalizar ni el 10% de los 508 fiscales. El nuevo fiscal nos dice, los voy a sacar en cuanto llegue, y eso no está bien. Yo creo que hay que evaluar a la gente, su desempeño, y hacer esto que dice la ley. Concurso público, institucionalización, que no dependan. ¿Pero quién puede hacer ese concurso público? Eso tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo el fiscal. Para los demás cargos también es concurso público. Todos los fiscales departamentales, los 9 y los demás fiscales, los 508 fiscales, tienen que entrar por concurso público. Eso es lo que dice la ley 260. No entran los amigos del fiscal general. El fiscal convoca al concurso y tiene que institucionalizar la fiscalía. Ese es un punto central, medular. Si tú tienes una persona que le dices, vende fiscal, hermano, porque vas a ser unos meses, días, semanas o años fiscal mientras te vaya bien o mientras me sonrías, no estás hablando de institucionalización. Ese señor tiene que estar institucionalizado. ¿Y sabes cuál es el tema? Falta de institucionalidad, sinónimo de corrupción. Van como piratas, van a ver cómo van a lograr salvar el año, porque saben que un mes o 2 meses lo saca. Segundo tema, que lo has planteado tú, tienes 2.000 casos, es realmente grave la falta de política criminal. ¿Cómo no es posible que construyamos políticas criminales coherentes con la Constitución y que vayan a dar soluciones reales a los problemas de la gente? Tenemos que tener política criminal para todo, para las drogas, para la violencia a la mujer, para el robo de celulares y para el robo de autopartes de vehículos. Tú sabes que donde se soluciona esto es con las compañías telefónicas, no encerrando a los jovencitos que se llevan celulares. Es otra la lógica de la política criminal. Y el tercer punto que te decía, que es el que a mí me parece que es algo que la sociedad tiene que exigir, rendiciones de cuentas. Yo te invito a que algún momento analicemos el informe que ha publicado Ramiro Guerrero de sus 6 años de gestión. Terminó de leerlo el domingo, es bastante ampuloso, pero es una vergüenza. Realmente es por dos motivos que me parecen centrales. Está diciéndole al país que ha rechazado, que ha mejorado su capacidad para rechazar las denuncias de las víctimas. Está comparando 300 casos que ha logrado con 122.000 que ha rechazado. Eso no es eficiencia. Que el Ministerio Público rechace casos es una señal de debilidad, es una señal de que los bolivianos que han acudido a pedir derecho, a pedir justicia, han sido mandados a su casa. Les han dicho que no van a ver su caso, que lo van a sobreseer, que lo van a archivar, porque no han tenido la capacidad de investigarlos. Yo quisiera que me muestre cuántas sentencias con cosa juzgada tiene, no cuántos ha rechazado. Poner como éxito el rechazo, que es lo central de ese informe, es una barbaridad. Y si tú comparas y analizas el presupuesto que ha tenido, que no ha sido menor, y la infraestructura que ha creado para el IDIF, y lo que ha estado haciendo, creo que estaba en otro... No sabía que era el fiscal general. No sabía. Estos 6 años hemos estado lamentablemente sin fiscal general. La prensa lo está reflejando. ¿Qué le importaba a la sociedad? Que me diga qué ha pasado pues con el Fondío, que me diga qué ha pasado con el tema de Zapata, que me diga esos 16 casos emblemáticos, cuál ha sido su política, qué se ha puesto en la cabeza para decir, este caso lo voy a ganar de esta forma. Parece que no lo ha hecho. Parece que ha estado en otra lógica. Te decía ese último punto, cada día tenemos que pedirles más cuentas a nuestras autoridades. Estos informes que sacan a fin de año, que sacan cada 6 meses o 3 meses, dependiendo de la institución, tenemos que desmenuzarlos y analizarlos, porque nos están mintiendo. Les estamos dando cada vez más recursos económicos y cada vez nos dan un peor servicio. Todo el tiempo los resultados que nos arroja la Fiscalía y el Poder Judicial son vergonzosos. Son vergonzosos. Eso creo que es algo que la sociedad tiene que empezar a exigir más. Te estoy dando dinero, ¿qué resultados me estás dando? Resulta que no nos dan ningún resultado. Resulta que seguimos llenando las cárceles con los que no pueden defenderse. Es escandaloso. Bueno, yo quiero señalar los problemas que veo yo en la Fiscalía, ¿no? La cuestión de la sobrecarga sobre los y las fiscales, que es un peso muy grande, entonces no tienen idea de lo que están hablando. Y acaba de señalar nuestra abogada, antes de que entren ustedes, que ahora van por sorteo, es decir, van a audiencias sin previo conocimiento del caso, porque se ha pretendido hacer así en La Paz, de manera que supuestamente se frene la corrupción. Pero frenando la corrupción, inhibiendo el conocimiento del caso, vas para peor. La segunda cosa es el tema del Instituto de Investigaciones Forenses. El Instituto de Investigaciones Forenses es negligente en toda la medida que nos podamos imaginar. Cuando se atiende un caso de feminicidio y estás librada a la autopsia que hace el Instituto de Investigaciones Forenses, que hace una autopsia muy descuidada de la víctima, prácticamente borrando las pruebas. Como en el caso de Jerry Fernández. Prácticamente borrando las pruebas. Entonces, el Instituto de Investigaciones Forenses es vergonzoso, es vergonzoso. Tú te tienes que contratar tus peritos de parte, que cuestan mucha plata, y encima no te dejan meter tus peritos. Nos ha sucedido. Entonces, bueno, el caso, no existe un barómetro para la violencia machista. Tú caes con un forense y te dice, no, 3 días. Y ese mismo forense otro día te puede dar 5 días de impedimento y eso determina mucho el caso penal que vas a tener, ¿no? Entonces, el IDIF realmente es algo muy, muy grave y por supuesto que existe una minimización de la violencia machista en nuestro país, eso está claro. Es decir, se podía prevenir el feminicidio a través de la atención de la violencia machista, la orden de alejamiento, el cumplimiento de la ley de la 348, que no es muy buena, lo que quieran, pero que la cumplan, ya es lo que tenemos. Aparte que es ley, no la cumplen, pero además no la conocen. Entonces, muchos fiscales consideran que es una ley que pueden usar hombres y mujeres, cuando es una ley donde el sujeto pasivo somos las mujeres, no es para hombres y mujeres, porque de cada 10 mujeres, 9 sufren violencia machista. Es una ley para las mujeres, para cuidar su vida. Entonces, yo por señalar unas cuantas cositas, entonces, y la última, la cosa de la independencia de poderes. Cuando yo quiero una fiscalía independiente, no es que me preocupa el cuero de Carlos Mesa, no es que me preocupa el cuero de Leopoldo Fernández, no es, sino que lo que pasa es lo siguiente. Una fiscalía que no es independiente, que está manejada desde el Poder Ejecutivo, se ocupa de hacer buena letra en esos casos. Y así gana, digamos, una buena relación con el Poder Ejecutivo y descuida todo lo otro y deja todo lo otro para que recauden individualmente. Entonces, justamente la no independencia de poderes hace que estos señores dependan solo del poder político y descuiden a la sociedad. Es por eso, la no independencia de poderes es la que ha determinado la impunidad en el caso del feminicidio de Verónica Chino. Aunque no lo crean. ¿Por qué? Verónica Chino, hija de una campesina pobre. ¿Por qué? Porque su caso no es importante. Porque se mueve la fiscalía al son de lo que Kiborax y todas esas cosas, de lo que le importa al gobierno. Entonces, esto, y defensa pública no existe, por si acaso, no sé. No sé si alguien cree que existe, yo sé que caer en defensa pública, o sea, defensa pública no existe. Bueno, nos hemos latigueado. ¿Cuál va a ser el papel? Esta es, digamos, la última pregunta, la última ronda. ¿Cuál va a ser el papel de la cuestión justicia en términos electorales? Que eso me preocupa también mucho, ¿no? Esta operación del presidente de agarrar unos cuantos enfermos de cáncer y decir, les voy a dar tratamiento a ustedes, que no es una respuesta estructural, es, me preocupa mucho cómo, ¿qué va a pasar con la justicia en un proceso electoral como, bueno, electoralización que ya estamos viviendo? Empezamos esta vez contigo, Iván. ¿Qué va a pasar con la justicia? ¿Cuál es el escenario que vamos a vivir en la fiscalía y demás? Puede ser un escenario muy negativo si se les ocurre inhabilitar candidatos persiguiéndolos con el sistema penal, puede ser. Podría darse un escenario de instrumentalización del poder judicial. Tú tienes en este momento el caso de Focas del Samuel, tienes otros dos casos que se les vienen de, que muy buena tu entrevista sobre Acapana y sobre otros temas que tiene él. Podría ser que se vuelva un poder instrumentalizado. También se sabe que el expresidente Mesa, además de Kiborax, tiene otros temas, aunque ya le han dado amnistía. Pero también podría ser esta visión que te doy de propuesta inteligente al país, de decirle una solución coyuntural inmediata, voy a lograr el perdón para la mamá del Chumita, ¿no? Veremos soluciones estructurales y las mostraremos como que tenemos dos tercios de votos y tenemos el poder para hacerlas. Podríamos construir una política criminal más humana que deje de perseguir a los pobres. Podrían hacerlo en dos minutos. Es una cuestión de ponerse de acuerdo y comenzar a mostrar resultados de algo que no han hecho todo este tiempo. Contrariamente, en la oposición va a ser muy crítica, ¿no? La oposición va a ser absolutamente crítica con 12 años en los que ya no me puedes venir a mentir. O sea, ya me has dicho 12 años que ibas a cambiar la justicia, que ibas a hacer que iba a volverse Suiza, Bolivia. Además, ya no se le puede creer. Y ya no. Eso va a ser la oposición. Eso, la oposición te va a decir que el MAS es, no se lo puede creer. Y tienes un año en el que el MAS debería demostrar lo contrario con teorías innovadoras que deberían solucionar estos problemas. Pero se ha autolimitado y se ha censurado a sí mismo. El Código del Sistema Penal para mí era un código muy bueno que se lo han comido y no lo van a sacar si es que ganan la próxima elección, que no creo que la ganen, porque resolvía temas estructurales. Por ejemplo, en el tema de violencia, la 348, que es tan mala ley, bueno, es mala porque debería ser mejor, no porque sea mala en sí misma. Tenía una solución estructural, te permitía que tú puedas tener en una sola audiencia la resolución del tema de violencia, de los hijos, del patrimonio y del divorcio, en una sola. Esa era una cosa buena. Y lo mismo que estás planteando en el IDIF, dejaremos pues de tener monopolio del IDIF que no funciona y del Instituto de la Policía. Abriremos a que los 60.000 abogados de los que hablaba Marcelo puedan empezar a hacer pericias y que podamos tener liberalizado el tema del control con un registro de peritos particulares. Ese tipo de cosas estaban en el código, el MAS se ha autocensurado, era una cosa que es urgente, había que ponerla, y ahora el ministro de Justicia nos está proponiendo, creo que hoy día prueban, están tomando 40 artículos del Código del Sistema Penal y los van a poner en vigencia en una ley de abreviación penal. Eso es lo que ha anunciado ayer el ministro. Yo estoy muy preocupado por esa ley. Porque es una ley que está está tomando cosas del Código del Sistema Penal, pero fuera de la estructura que estaba pensada. Entonces está generando algo que se llama populismo penal. A diferencia del discurso que dice vamos a restringir la detención preventiva, creo que vamos a acelerar la detención preventiva. Y este tema de abreviar plazos no es un tema de abreviar para la víctima, es un tema de abreviar para la impunidad estructural que estamos teniendo en el país. Si tú no tienes una fiscalía y una defensa que funcione como la gente, no necesitas acortar los plazos. Creo que eso puede ser muy contraproducente. Yo creo que lo central del Código del Sistema Penal y del Código anterior es el plazo razonable, esos 3 años de duración, y que de una vez pongamos los puntos sobre las íes en los casos que deben ser imprescriptibles. Coincido contigo, me parece que el tema de violencia contra la mujer y el tema de violación debería ser imprescriptible, eso ya no debería entrar en discusión y es un estándar que están teniendo en la región, pero leyes como esta que se está proponiendo requieren mucha atención, hay que leerlo artículo por artículo porque no parece ser que sea un camino para mejorar la justicia, parece que es más bien en ese camino que te decía de aceleremos sacar a los competidores de la mesa. Vamos contigo, Catalina. Yo creo que ese tema de la justicia deficiente va a pasarle factura al gobierno en estas elecciones. Es decir, 12 años con casos como los del Fondioc o el caso Zapata, incluso el de Jerry Fernández y el bebé Alexander, definitivamente van a tener peso. Y yo espero que la oposición... El crimen a goteo. que es de las mujeres. Sí, por supuesto. Sí, completamente. Yo creo que la oposición, si es inteligente, va a poder capitalizar esto, no solamente como una crítica, sino también como de manera propositiva, o sea, cómo se puede cambiar la justicia en el país. ¿Qué va a pasar con la justicia, el tema justicia en las elecciones, Marcelo? A ver, aparte de lo que decía Iván, y eso que me parece que es para mí un parche en realidad lo que va a hacer, lo que está intentando hacer el ministro estos días, creo que hay que partir de una idea que es fundamental, y es que los ciudadanos en general, nosotros que estamos todos los días a pie, cuando sentimos, cuando estamos dentro de este tipo de problemas, digamos, legales, lo que buscamos es justicia, pero motivados por un criterio de emotividad, más que en temas de racionalidad, porque lo que queremos es que la respuesta racional tiene que estar en quienes operan en la justicia, ¿no? Pero si nuestra emotividad, si nuestra percepción es absolutamente negativa respecto a todo lo que es la justicia, luego, por tanto, eso sí yo lo asocio con aquella idea de que en la intimidad, cuando vamos a votar, somos más selectores emocionales que electores racionales. Entonces, todo esto está configurando un caldo de cultivo perfecto, pero perfecto, para que la gente reaccione más bien contraproducente en contra del gobierno hoy día. Porque hay una asociación que es perfecta, el tema de quién, es decir, que la justicia hoy día está mal. ¿Quién es el responsable de la justicia? El Poder Ejecutivo. Entonces, es como hay una relación perfecta ahí para empujar más bien, luego más adelante, luego en las elecciones creo que no va a ser posible, pero para empujar hacia adelante a cambiar esto. Y a tener aquello que creo que convenimos tú y yo y en general todos aquí, en tener una independencia de poderes. Que eso nos puede acelerar la idea de que vamos a ir al estrado judicial, si es que vamos a algún momento, pero vamos por la búsqueda de justicia. No vamos por recibir injusticias en realidad, ¿no? Bueno, nosotras directamente hemos buscado a la Clínica de Derechos Humanos de Harvard para que haga la evaluación, porque le hemos dicho al gobierno en todos los idiomas y nuestra voz como bolivianas no vale. O sea, esa sensación de que tú no vales, de que tu vida no vale, de que tus dramas humanos no valen nada, pero nada, para que venga, haga una evaluación y le presente un informe al gobierno y a ver si el gobierno dice, sí, qué grave, estamos quedando mal en Harvard, tal vez eso les importe. Bueno, muchas gracias. De verdad, sí, muchísimas María. Gracias, Iván, Catalina, Marcelo, creo que es bien, bien impresionante lo que se está jugando la Anchipa. Nosotras vamos a ir con varias demandas, solicitudes a la Anchipa, que se retiren, por supuesto, los crucifijos, que no vayan las mujeres por prevención preventiva, que se practican un aborto, que no sean, que la fiscalía no abra procesos contra mujeres que se practican un aborto. Nosotras mañana le vamos a poner eso en su escritorio y no lo vamos a hacer discretamente, lo vamos a hacer muy pomposamente. Está bueno eso. Gracias. Gracias. Y en los ojos que estaban llorando, y en los puños que se cerraban, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban, y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada, yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas. Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na